oscuridad. Ay, Alex. ¿Dónde están las gárgolas? Amigo, soy de la noche. Aunque me rodee tanta maldad. Porque yo soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo. Tú dile a él que antes que todo yo fui. suelta. Si andas con otro, no respondo. Te veo que ya no piensas en mí. Mírame la cara, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama. Bebé, tú dile a él que antes que todo, yo fui primero. Todo esto a la mala tuve que aprender. El cenicero ya no lo acabo de prender. Y todavía no olvido nada. Soy fuerte, como tú en ocasiones. El problema es cuando ponen las canciones. Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones.

soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Dormis no le tiene si se entera. Yeah, yo la vi desde afuera. Tiene como a 20 en la y te espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jevo peleando y esa no era. Clandestino. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que sean finos. Con el gato, pero no se ve. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Es una. Le gusta montarse en los banchis. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje, hoy se va a guillar. La otra muerta no la deja brillar. Una asesina lo mata con perreo. No se cama todavía, no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. No, no le tienen si se enteran. Ese concierto de Bad Bunny este fin de semana estuvo increíble, histórico. That was crazy, man. Congratulations, Bad Bunny. Pull up, pull up, pull up. Sigue marcando en 800-315-9790. Te quiero llevar al Miami Bash. Solo faltan 4 días. Este viernes en el FTX Arena, antiguo American Airlines Arena, y mi gente de Los Ángeles, Cali Bash. Un mes, 1 month away, Staples Center, let's go. Yeah, yeah, yeah. Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Yeah, y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce. Se volvió un vicio como la 512. Me la come entera y nadie se entera. Pa' la amiga, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la come entera y nadie se entera. Pa' la amiga, toda soltera. El amor, sabe que tú estás a vapor. Ella mata con traje y cuando se viste sport. Tiene el booty aquí, el espero usa los panties mall. Una par no aguantan presión y la tienen bloqueada. Un par de psycho en Tokia. No brega en la calle, pero está vaquea. La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea. Chiquitita, chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Niña buena se le nota. Come on. Pero le explota la nota. Me conoce, pero en mi cama se lo molen cuatro y en todita las poses. El Kama Sutra completo. Me la como entera, nadie se entera. Con par de amigas, todas solteras, siempre la verán pa' que ella siga. Canta conmigo, canta. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Mamacita. This Friday Live va a cantar este tema, el himno. Estoy loco de ponerte en... Yeah, pero a ti sí, aunque nos queremos. Me llamo a las 6 pa' te traes. Son 7 los pecados que te quiero cometer. De 8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. Oh. A.M. Cuando la tope ya viene a ser. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. Ay. A.M. Cuando la toco ya de nacer. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes.

de una vez ese cabrón. Ay, porque volví, partí, pasártelo bien rico como te gusta a ti. Taco como lo hace Tati, te montaste en la jipeta y no tenía. Damn. Porque volví, mami, por ti, lo haces con él. With me. Yo sé que al final a mí no me olvida, te enseñaré un poco. Al final, baby, tú te mojas cuando yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo soy yo, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Sigue marcando el 800-315-9790. Tagme on those IG stories, Alex Sensation. Tu ambiente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami a través del Sol, mi gente de Puerto Rico a través de Play y toda mi gente a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Nueva escuela y vieja escuela. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Yo, tengo Calderón. Canta conmigo duro. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada, si fuera Caldio Don Omar, nos daban conspiración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira, ya que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Llamo en primera y me tratan de segunda. A su nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maruco. Aunque digan que soy duro, duro. Mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Yeah. A 200 millas en un jet ski, si tú quieres te lo estoy aquí. Pollitos de mar y virame la joining. Ey, llegamos a la bichi. La flow rikichi. Dinero, dinero, me falta wichi. Me siento rey, pero Richie. La nena me salió bichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de JC Penny. Pero te buceo con Titeri. A ti te doy a cualquier hora como a Denny. Pongo a tocar flow, ta flow, Kenny. Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, yo dale relevo. Yo me atrevo. Si es contigo, yo me atrevo. Duro, duro, duro. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres, te lo toco aquí. Debajo del sol. Debajo del sol. Los maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren cush, cush.